los príncipes de la cumbia sureña, el grito para mandarle cumbia esta noche arriba. Y esto arranca con las manitos arriba todos, las palmitas arriba todos, con las palmas arriba todos, todos. El grito de todos los cumbieros decimos arriba. Ahora sí, entramos en contra y vamos a decir...